El no tratamiento de la prórroga de la ley 26.160 causó preocupación en las comunidades originarias de Jujuy. Por ese motivo realizaron una convocatoria para explicar la ley y su importancia. Jorge Angulo, de la organización Yankamaki, explica la importancia de esta ley y también habla de los legisladores jujeños que se opusieron a su tratamiento. Esta ley, bueno, declara en situación de emergencia, digamos, el territorio y las tierras, digamos, que ocupan las comunidades indígenas, donde a través de esta emergencia se prohíbe y se evita, digamos, cualquier tipo de desalojo o cualquier tipo de actividad, bueno, ¿no?, de injerencia así judicial que puedan tener las comunidades indígenas. La semana pasada, cuando tenía que tratarse la ley y no se trató, bueno, hay sectores que realmente han votado para el no tratamiento de la ley. Eso queremos, bueno, hacerlo público como denuncia, ¿no? Los mismos funcionarios de acá de la provincia de Jujuy, o sea, han votado por el no, y algunos han estado ausentes, digamos, ¿no?, que son senadores de esta provincia. Pero bueno, en estas acciones que vamos viendo nosotros, que van pasando, bueno, se ve todo lo contrario. Néstor Jerez, cacique de la comunidad Ocloya, habló también en la conferencia de la defensa de territorios originarios. Vemos que la lucha de Santiago Maldonado ha sido en acompañando a un pueblo mapuche en defensa de su territorio, y también sabemos que la lucha del pueblo mapuche es la lucha de todos los pueblos indígenas, porque esto, lo que se está planificando, es desalojar a las comunidades para seguir haciendo negocio, y el único pecado que cometemos los pueblos indígenas es vivir milenariamente en nuestro territorio, en armonía con nuestra Pachamama, y resguardando esos bienes naturales con la plena conciencia que son el reaseguro de la continuidad de nuestro pueblo y de todas las generaciones venideras. Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.